Estos son los titulares del martes 4 de junio. El gobierno de Japón lleva a cabo una inspección in situ en la sede de la automotriz Toyota. Se realiza en Tokio un homenaje a las víctimas del incidente de Tiananmen en China. Y la ciudad de Nagasaki decide no invitar al embajador de Israel a la ceremonia en recuerdo del bombardeo atómico de 1945. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios del gobierno de Japón están llevando a cabo una inspección in situ en la sede de la automotriz Toyota en la prefectura de Aichi, centro de Japón. La investigación se da tras las confesiones hechas por la empresa y otros cuatro fabricantes de automóviles japoneses que falsificaron pruebas de rendimiento con el fin de obtener certificaciones para sus productos. La inspección que el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo comenzó el martes se basa en la Ley sobre Vehículos de Transporte por Carretera. Se buscará determinar qué datos de las pruebas fueron falsificados, así como las normas internas correspondientes. Los inspectores también están entrevistando a otros ejecutivos y personal. Toyota ha confirmado que falsificó datos relacionados con lesiones en la cabeza sufridas por peatones en colisiones. Las pruebas se realizaron en tres modelos que actualmente están en producción. El fabricante de automóviles también confirmó que manipuló la elaboración de los vehículos utilizados en las pruebas de choque. Se trataba de cuatro modelos que ya no se producen. Las otras automotrices que han admitido irregularidades son Mazda, Yamaha, Honda y Suzuki. El ministerio señaló que también realizará inspecciones in situ en dichas empresas. En Tokio se llevó a cabo una ceremonia en honor a los fallecidos durante la represión de las autoridades chinas a los manifestantes pro-democracia en la plaza de Tiananmen en Pekín en 1989. El acto para conmemorar el 35 aniversario del mortal incidente tuvo lugar el lunes por la noche en el distrito Tokiota de Chiyoda. Allí se reunieron unas 50 personas, incluidos activistas japoneses de derechos humanos y residentes nacidos en China y Hong Kong. En el lugar había una réplica en miniatura de la diosa de la democracia que fue colocada en la plaza de Tiananmen durante las protestas y está inspirada en la Estatua de la Libertad estadounidense. También se dispusieron velas para formar el número 8964, que mucha gente asocia con la fecha del incidente ocurrido el 4 de junio de 1989. El ciudadano chino Dong Peng dijo que su hermana mayor participó en las protestas de hace 35 años. Agregó que no puede tolerar el intento de Pekín de hacer que la gente olvide el incidente. Alrick Lee, de Hong Kong, afirmó que no ha habido libertad en el territorio desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, y dice que ahora comprende cómo se sentían los chinos en aquel entonces. El alcalde de Nagasaki, Suzuki Shiro, ha decidido no invitar al embajador de Israel en Japón a la ceremonia anual en la que se recuerda el bombardeo atómico estadounidense de la ciudad. En una conferencia de prensa el lunes, el alcalde dijo que tomó esa decisión, que calificó de difícil, a la luz de las terribles condiciones humanitarias en la Franja de Gaza, y añadió que también influyó la percepción que tiene el mundo de dicha situación. Suzuki dijo que no se puede descartar el riesgo de que haya incidentes inesperados en la ceremonia del 9 de agosto, pero dejó claro que el objetivo es llorar a las víctimas de la bomba atómica, por lo que no se puede tolerar ninguna interrupción. La máxima autoridad de Nagasaki reveló que enviará una carta al embajador israelí en la que le pide el cese inmediato de la violencia en la Franja de Gaza. Por lo que respecta al representante palestino, Suzuki afirmó que, como de costumbre, le mandará una invitación. Después de que la autoridad municipal de Hiroshima decidiera invitar al embajador israelí a la ceremonia conmemorativa de este año, la atención estaba centrada en la postura que adoptaría la otra ciudad afectada por un bombardeo atómico. Nagasaki finalmente remitirá una carta de invitación a 154 países y territorios. Además de Israel, se han quedado fuera de la lista de convidados Rusia, que continúa la invasión de territorio ucraniano, y Bielorrusia, aliado de Moscú. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En su discurso de victoria tras ganar las elecciones del domingo, Claudia Sheinbaum dijo que se convertirá en la primera mujer que ocupará la presidencia en la historia de México. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, militante del gobernante Partido de Izquierda, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pronunció el discurso luego de que las autoridades electorales anunciaran que los resultados preliminares mostraban que obtuvo entre el 58 y el 60% de los votos. Sheinbaum ganó por un amplio margen sobre su rival más cercana, Xochitl Gálvez, ex senadora y candidata de la coalición opositora. La elección fue una contienda de facto entre las dos candidatas. La presidenta electa dijo que por primera vez en los 200 años de historia de la República se convertirá en la primera mujer que ocupe la presidencia de México. Añadió que no es una victoria solo para ella, sino para todas las mujeres. Sheinbaum contó con el respaldo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido altos índices de aprobación. Durante la campaña electoral, la presidenta electa prometió que daría continuidad a las políticas de seguridad y bienestar social de López Obrador. Sheinbaum asumirá el cargo en medio de una ola de incidentes violentos, como asesinatos y secuestros, por parte de cárteles de la droga y otras organizaciones. El presidente de Ucrania agradeció el apoyo de Filipinas al intento de defensa de la soberanía y la integridad territorial ucranianas. Volodymyr Zelensky viajó a Filipinas después de asistir a una conferencia asiática de seguridad, conocida como Diálogo de Shangri-La, cuya última reunión concluyó en Singapur el domingo. El mandatario ucraniano aprovechó este marco para instar a la participación en una cumbre de paz programada para mediados de junio en Suiza, en la que pretende hacer realidad un plan de paz propio. El lunes, Zelensky se reunió por primera vez en persona con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Manila. Después de dar la bienvenida a Zelensky, Marcos expresó satisfacción por poder discutir algunos temas que, según dijo, son comunes a los dos países, y manifestó la esperanza de que ambos encuentren formas de avanzar. Como trasfondo está el hecho de que Filipinas enfrenta cada vez más acciones coercitivas por parte de China en el mar de la China Meridional. Zelensky se congratuló de estar en un país que, según dijo, respalda a Ucrania y apoya su integridad territorial y soberanía. Marcos, en respuesta, afirmó que Filipinas seguirá haciendo todo lo posible por promover la paz, poner fin a los combates y llegar a una resolución política para Ucrania. Asimismo, aceptó la invitación para participar en la cumbre de paz. Comprar comida en Japón seguirá siendo caro este mes. Dos factores de importancia para esto son los mayores costos de los materiales y la debilidad del yen, aunque la situación ha empeorado menos que el año pasado. Teiko Kudeta Bank hizo un análisis de 195 importantes fabricantes de alimentos y bebidas. Los resultados muestran que aumentarán los precios de más de 600 artículos, mucho menos que hace un año. Más del 50% de los incrementos se registran en alimentos procesados como algas comestibles, que se vieron afectadas por la escasa recolección. Los precios de los dulces y golosinas también subieron por el marcado aumento del precio del cacao. Se prevé que en los primeros 10 meses del año los precios suban para más de 8.000 artículos. Un factor importante es la depreciación del yen. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.